Sin eufóricos. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Take your sticky paws off me, you damn dirty ape. Sin eufóricos, el gusto por el cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bienvenidos a un nuevo especial de Cine Eufóricos Podcast. Karina Ramírez, Carlos Chávez y un servidor, Víctor Luna, estamos listos para hablar de cine, en esta ocasión de cine navideño. Las favoritas de nuestros escuchas, nuestras favoritas. Y pues bueno, darles la bienvenida a todos ustedes que nos están oyendo. Bienvenida Karina, bienvenido Carlos. Hello. ¿Cómo están? Amigos, ya es Navidad. Todavía no, no manches. Ya se bueno, bueno, ya, ya se siente. Ya huele, ya huele. Ya huele. Ya se siente, ¿no? Ya, ya. Ya se siente la este tufillo a Navidad, a felicidad. Que a mí me causa alergia. Salpullido. Es la época favorita de Karina. Me salieron ronchas en el cuello. Pero bueno, antes de comentar de qué va a ir nuestro fantástico especial navideño, pues permítanme comentarles nuevamente nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba. Arriba la Navidad. Arriba la Navidad. Víctor, vienes y tu emoción está desbordada. Sí, hasta me trabo. Yo me he metido de Santa Claus por si quieren saber. Arroba cinefóricos. Un Santa Moreno. Arroba cinefóricos en Instagram, arroba cinefóricos en Twitter, síganos en Facebook como Carlos Cinefóricos, búsquenos en Spotify y en iTunes como Cinefóricos Podcast. Pero bueno, Carlos, ¿por qué no nos cuentas de qué se va a tratar nuestro fantástico especial del día de hoy? Pues mira, Víctor, pues teníamos mucho tiempo, muchos años, años y años, desde que vio luz este proyecto de Cinefóricos, donde la marejada de fans que tenemos, este fandom tan impresionante, internacional que tenemos, nos decían, pues queremos participar en sus programas, queremos tener voz, queremos que nos pregunten, claro, claro, queremos aparecer en su programa. Darle voz a todos esos mails. Exactamente. ¿No? No, toda esa gente que nos escribe, que nos manda sus cartas. Ya por fin, Víctor, Karina, por fin pude darle una bebidita a mi correo, porque ya tenía 5,600 correos, sí, Víctor, de fanáticos pidiéndonos aparecer. Entonces, nosotros en nuestra sapiencia de siempre, sabios como somos aquí, claro, en Cinefóricos, claro, dijimos, también sería muy mala onda ponernos a seleccionar nosotros a los fanáticos más acérrimos de Cinefóricos. Dijimos, ¿por qué no dejarlo al azar y hacerlo la vieja usanza? Exactamente. Y salir a la calle en un trabajo de campo periodístico, Víctor. ¡Arduo trabajo! No, fue muy interesante encontrar personas que dijeron, ¡ustedes son los de Cinefóricos! ¡Sí! Lloraron ellos de emoción. El reconocimiento. Yo me estaba tomando fotos así como si fuera futbolista, güey, acá, güey. En medio de los dos acá, fanáticos. Pero pues sí, salimos, Karina, Carlos y yo, pues salimos e hicimos las preguntas precisas, ¿no? Para hacer nuestro especial de Por ahí dicen, Karina, que cuando Víctor llegaba a abordar a las personas, lo primero que hacía la persona era sacar su billetera. Sacar la billetera y el celular. Pero no me haga nada. Bueno, cuéntanos, ¿de qué va entonces este programa? Pues mira, Víctor, la dinámica en este programa, este bonito episodio navideño, como escuchan aquí la musiquita de fondo, ajá, navideña, ajá, que tanto le gusta. Pues salimos a la calle a hacerle dos pequeñas preguntas sencillas a la gente sobre películas, pero más que nada orientadas a independientemente de la temática, porque muchas veces hay muchas películas, y ya lo veremos en las respuestas que nos dieron. Hay muchas películas que ni siquiera tienen temática navideña, o la tienen ahí más por anécdota o como simple de fondo. Pero preguntamos a las personas, independientemente de la temática, qué películas o qué películas son las que más conectan con la época. O sea, qué películas les traen los mayores recuerdos navideños, o cuáles son las películas que normalmente gustan de ver en estas épocas. Todos tenemos nuestras películas favoritas para ver en Navidad, para ver en diciembre, para ver en invierno. Todos conectamos siempre con algún tipo de recuerdo cinematográfico en estas fechas. Hicimos, normalmente yo en diciembre, o cuando era niño, o cuando era más joven, o ahorita, normalmente siempre veo esta película o estas películas. Entonces queríamos saber cuáles eran estas películas acerca de pues, los escuchas, las personas que entrevistamos. Y pues habrá que... Sí, creo que sobre todo apelábamos al elemento emocional, ¿no? De los Ajá. fans, ¿no? O sea, precisamente que nos contaran cuáles eran esas películas, como tú dices, que sí, hacían sí. conexión con este, Exactamente. Con la temporada. Y ¿no? la segunda pregunta que va muy ligada, y no y la mayoría lo verán, amigos, no ni siquiera a veces tuvimos que formularla, era que cuáles eran sus recuerdos, por qué había películas que tal vez... Si sí, eran navideñas o no eran navideñas, pero ¿qué era realmente lo que las conectaba a estas personas con la época? ¿Algún recuerdo, vivencia, la infancia, alguna temática como tal dentro de la película, etcétera? Uh-huh. Entonces pues la dinámica irá de que vamos a escuchar algunas vamos a escuchar de algunas por ahí algunas muy interesantes. Ah, por ahí las dividimos en bloques para no hacerlo bloques. tan pesado. Uh-huh. Iremos al primer bloque, amigos, y comentaremos las escucharemos algunas uh-huh. de esas respuestas tan interesantes que nos dieron los fans con respecto pues a y al final y al ¿no? final uh-huh. daremos las nuestras, porque no nos podemos ir sin lógicamente decir cuáles son las que a nosotros nos recuerdan la época. Perfecto. Me encantan. Entonces, amigos, Karina, Víctor, vamos a escuchar el primer bloque entonces. Vamos, dale play. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Guillermo. Guillermo, ¿qué edad tienes, Guillermo? 27. 27. Guillermo, pues ya estamos en temporada navideña. No sé, ¿nos puedes comentar qué películas o qué película normalmente te recuerdan esta época? No sé, desde la niñez, en los últimos años, que puedas asociar con las temporadas navideñas. Sí, bueno, yo me acuerdo ver en Canal 5 la Mi Pobre Angelito, el Grinch también. Duro de matar, la primera es totalmente navideña, aunque no parezca. Y no recuerdo esta película, ¿cómo se llama? Un cuento de Navidad, creo que se llama, la como de los 70, 80, algo así. Son las que recuerdo que yo veía todo en Canal 5 en la tele. Todo en Canal 5. Y estas películas en general, ¿cuál es el motivo por las cuales las asocias a la Navidad? O sea, en cuanto a la temática, ¿algún recuerdo que te traiga familiar, de la niñez, o eran las que pasaban simplemente? Pues más que nada sí, era lo que pasaban y todo lo que es la ambientación, los colores, arbolitos, luces, incluso hasta la música, todo, la nieve, que en México no hay, pero pues nos dan la idea de la Navidad. También me acuerdo Batman Regresa, que no tiene nada que ver con Navidad, pero está ambientada en Navidad y también esa es de mis favoritas para ver en Navidad. Karina Cedillo y tengo 40 años. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Karina, tocaya. Ahora que estamos en estas épocas navideñas, me gustaría saber qué película o películas te recuerdan esta temporada navideña. Claro que sí, mira, se llama una Mientras Dormías, que es con Sandra Bullock, y Toy Story. ¿Cuál es el motivo por el que tú las asocias a la Navidad? Bueno, más que nada Mientras Dormías, porque se desarrolla en esa época, en ese tiempo, y porque es romántica y me gusta mucho ese tipo de películas. Y Toy Story, pues yo creo que por los juguetes y por mis hijos, que les encantan. Preparamos la casa, el cine, las palomitas, todo, y bien padre. Mi nombre es Danilo González. ¿Cuál es tu edad, perdón? Tengo 22. Estamos haciendo nuestro especial navideño y le estamos preguntando a la gente qué película recuerdan o asocian particularmente o los hace sentir que ya estamos dentro de la temporada navideña. Bueno, pues una de las películas que más recuerdo al menos de Navidad pues sería Mi Pobre Angelito. O sea, esa es una de ellas. Y otro que ubico mucho, o al menos me hace mucho pensar en la Navidad, por más raro que suene, va a ser El Extraño Mundo de Jack. O sea, aunque sea una película pues con mucha temática de Halloween, me recuerda mucho a la Navidad por el simple hecho de que Jack quiere ser pues, el nuevo Santa. Muchas veces pues es porque pues, cuando estaba morro, pues ahí juntaba a la familia, mis primitos, mis hermanos, y decimos, vamos a ver películas de Navidad y todo, sí, sí, y pues en la tele a cada rato ponen esas películas, ¿no? Y pues ahí hay un montón, ahí nos vemos todos ahí tirados en el sofá o en la tele viendo películas. Pues muy, muy bonito, muy bonito. ¿Cuál ¿Cuál es tu nombre? Sandra. ¿Cuál película que tú recuerdes te hace sentir ya en la temporada navideña? Creo que no tengo una película en específico. Trato de ver nuevas películas con mi familia. Por ejemplo, el año pasado, realmente toda la noche nos pasamos viendo películas. Vimos 3 películas. Bueno, ahora que lo pienso, yo creo que la de Elf, aunque hace mucho tiempo que no la veo. De hecho, creo que solo la he visto una vez y la vi en el cine, entonces por eso es que la recuerdo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo Naomi. Naomi, ¿qué edad tienes, Naomi? 19 años. Estamos ya preparando nuestro especial navideño y estamos tratando de recabar opiniones acerca de qué películas, independientemente de la temática, no puede ser igual de temática navideña, cualquier temática, pero que asocies más con la época o que normalmente gustes de ver en estas épocas. Claro, yo las que más he visto pues son como la de género de Disney, como las más viejitas, como la de, no sé, la del Dama de Vagabundo, la del Extraño Mundo de Jack, la de ahora que están en épocas de navideñas, por ejemplo, se está dando más la del Extraño Mundo de Jack. Exacto. Y en general, bueno, ahora con esto de Disney Plus que llegó aquí a México y las suscripciones estas, ¿tú ya tienes tu suscripción para esta plataforma? Sí. ¿O todavía no? Fui la primera. ¿Fuiste la primera? ¿En serio? Sí. Pagué un año completo. ¿Pagaste un año completo? Sí. ¿En serio? Muy bien. Entonces ya tienes preparada tu Navidad para ver puro Disney. Así es, completamente. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? Renato Martínez. ¿Y cuál es su edad, perdón? 52 años. Muy bien. ¿Qué películas o qué película que a usted le vengan a la memoria le hacen sentir que estamos ya en la temporada navideña? Pues una muy famosa que todavía se pelea por ver la gente es Mi Pobre Angelito. Otra es el Grinch. Y creo que trata sobre también la amargura que traemos mucha gente de muchas otras cosas antes de llegar a la fecha y de cualquier manera contrasta o no con la época. Venga, pues ahí están nuestros primeros entrevistados. ¿Qué les parecieron las respuestas de la gente? A mí yo lo primero que noté, Víctor, es que a los que entrevistaste tú, contestaron con una voz como de temor. O sea. Víctor. Es que eso pasa, Víctor, por ir disfrazado de Santa Claus. Así te doy lo que quieras, pero te respondo lo que quieras, pero no te lleves, pero no me hagas nada. No, interesante. Creo que una de las que más se repiten definitivamente es Mi Pobre Angelito, ¿no? Sí. O sea, que el Extraño Mundo de Jack. Es sea como sea, por donde la veas, o sea, incluso para sus detractores, definitivamente es la película navideña por antonomasia, diría, ¿no? No sé qué ustedes qué opinen. Todo el mundo la hemos visto y todo el mundo nos hemos reído con esa película. Yo creo que es muy poca la gente que no la ha visto, la verdad. A mí me encanta, a mí me encanta. Mucho, a mí, tanto la primera como la segunda, bueno, las dos originales, porque hay más. Por ahí hay una de un que es otro niño, cabrón. Que trae un pinche carrito a control remoto, no sé si lo has visto. Sí, la he visto ahí de repente. No tiene nada que ver, pero Joe Pesci, sí, ¿no? Macaulay Culkin, o sea, es. Y el otro tipo, ¿cómo se llama? El otro actor, Se llama Daniel Stern. Daniel Stern. Ay, mi escena favorita es cuando se electrocuta, ¿no? Sí, la verdad es que es difícil hablar de esta película y decir que vamos a comentar algún spoiler porque ya toda la gente ya la trae. Y sobre todo hay dos cosas a señalar acerca de Mi Pobre Angelito, que es uno, ¿por qué es tan popular en Navidad para la población en general, sobre todo para los niños, los más jóvenes? Pues es esta sensación de fantasía que te da el hecho de este niño en Navidad con todo el dinero a su alcance, o al menos pues con todas las posibilidades, en un enorme hotel lleno de comida, juguetes, las jugueterías, esta juguetería enorme que aparece en la segunda parte, esta primera parte con esta casa muy navideña, o sea, todo el conjunto de elementos pues sí te transporta como una fantasía muy, muy interesante. Y segundo, y esto lo veremos a lo largo de todas las entrevistas, creo yo, es el factor televisión. O sea, este factor Canal 5 de los 90s, principios de los 2000s, este factor de la trilogía en el 5, los sábados en la tarde, sí, claro, sí, sí, que te aventaban de una por una todas las películas. es algo que quieras o no, nos vendió las películas y casi de a huevo nos las puso como clásicos navideños, sí, y como infaltables de la época. Sí, creo que definitivamente somos parte de una generación formada, sí, por el elemento televisivo. Iba a decir la televisión en general. Yo era más de TV Azteca. No, yo sí era más de Canal 5. Yo era más de Azteca 7. No, entonces fue pero tú más por el básquet, ¿no? Pues por el básquet, pero también pasaban otras películas, ¿sabes? Sí. Sí, es que era totalmente diferente lo que pasaban en TV Azteca a lo que pasaban Pero es que la trilogía de Canal 5 era imperdible, cabrón. Era imperdible, güey. Era imperdible. Sobre todo cuando pasaban las de Rambo. Y vamos a ver también, a partir de esta entrevista, creo que la mención de Mi Pobre Angelito también deja entrever cómo, y a lo largo de las entrevistas que vamos a escuchar, pues tiene mucho que ver esta generación, porque las películas giran en torno a esos años, los 90, sí, principios de los 2000, finales de los 80, ¿no? Sí, pues una época pre-digitalización, pre-plataformas digitales, una época donde, ustedes recordarán, amigos, Karina, Víctor, esta magia que se sentía ir en las épocas navideñas, en vacaciones con tus papás, al Blockbuster, a que te rentaran una película. O sea, ese hecho de que la persona te entregara tu película físicamente y fueras todo ilusionado a verla a tu casa, güey, meterla en la videocasetera. O sea, era toda una magia, güey. O sea, era otra cosa. O sea, no es como ahora tan inmediato como abrir tu aplicación de Netflix, ponerle play y ver lo que sea. Antes, pues, era todo un ritual ir a Blockbuster, sí, sí, sí, y pasarte una hora checando qué película sí, querías, sí, sí, ver. Para mí Blockbuster era ir a Blockbuster en diciembre, güey, era una actividad bien navideña. No sí, sé, sí, para sí, ustedes, era una actividad muy... Los videojuegos, claro, rentar un videojuego, güey, rentar una película... Será una cosa muy navideña. Sí, y por ahí... Y no, nada más quería comentar que también desde esta película vamos a ver cómo el asunto este de la traducción de títulos al español es una cosa muy, muy curiosa, siempre lo ha sido. Digo, la película sí se llama Mi Pobre Angelito, pero en el título original pues es Home Alone. Home Alone, sí, ¿no? Solo, o sea, en casa. Yo no sé por qué se llama Mi Pobre Angelito, supongo que es porque el niño se queda solo en casa. Y pobrecito. Mi pobrecito. Mi pobre angelito, pues. No, también, pero bueno, mencionaron por allí algunas otras películas, no sé cuál otra sea la que quieran comentar inmediatamente. A mí me gusta mucho la de Mientras Dormías. Sí, de acuerdo. Es una película que me gusta mucho, es una, se podría decir que es una como comedia romántica. Sí, claro. Y me gusta mucho por el hecho de que Sandra Bullock, bueno, que es muy guapísima ella. Y carismática por excelencia. Uh-huh. Que se termina enamorando de quien no se tenía que enamorar. ¿Qué pasa ahí? Es muy curioso porque pues va de... ¿Qué? Es una encargada Es una vendedora de... De boletos de tren, ¿no? De boletos de tren. Y ella siempre ve al señor este muy apuesto y guapo. Uh-huh. Y entonces sí, es así como de... estar viéndolo ahí que espera el tren todos los días a la misma hora. En una de esas se cae ahí, tiene un accidente. Ella le salva la vida. Pero el tipo queda en coma, ¿no? Ajá. Queda en coma y la familia cree que es su prometida. Que es su novia, su prometida, y que ella se hace pasar por la prometida. Pero la confusión típica del chick flick. Conoce al hermano del sujeto en cuestión y ahí empieza una historia de ella. Que es el presidente de Día de Independencia. El Pullman. Y es el presidente. Sí, de acuerdo. No, es una película muy chida. Definitivamente de las comedias románticas navideñas, de las mejores. Bullock estuvo nominada al Globo de Oro por esta película. Por mejor actuación, comedia musical. Y pues, ¿qué tiene que ver la Navidad con esta película? Pues que... Que es la típica historia muy chick flick navideña. Donde... te invitan a la casa de... Uh-huh. En Navidad, a la casa de la familia de tu novia, de tu novio. En este caso, pues, en una confusión, pero a fin de cuentas funciona igual. O sea, esta invitación, como lo que vimos la semana pasada con la Christmas... No, con Happy Season. Con Feliz Navidad. Sí, sí, sí. Uh-huh. Esta historia muy navideña de te invito a pasar la Navidad a la casa de mis papás y se va a armar ahí... las típicas cuestiones del chick flick, los malos entendidos, los romances, los triángulos amorosos y pues sí es muy navideña, la verdad. Claro, sí, que también ya vamos viendo con estas dos películas que uno de los elementos fundamentales y pues yo creo que imprescindible para una película navideña pues es que haga frío, ¿no? Que esté nevando, güey. Que esté nevando, que sea invierno. Y por ejemplo, Mientras Duermes, no recuerdo, Karina, Víctor, ¿es en Nueva York? Creo que sí. Porque Nueva York. O no sé si es ¿no otra. Manhattan. Pues es lo mismo. No me acuerdo. Bueno, no es lo mismo, no, pero es. Más barato. Pero no me acuerdo. Está más barato que Nueva York. Ah, pero es como ir de aquí a Tonalá, Karina. Sí, es como decir, sí, estoy en Guadalajara, vamos a Tonalá. Bueno, el chiste es que no recuerdo dónde a lo que voy es que A lo que voy es que Nueva York es una ciudad muy navideña en el cine, güey. Sí, o sea, sí, los cineastas se han encargado de eso. Se han encargado de. Pobre Angelito, está. La segunda, El Perdido de Nueva York. Y la de la otra que mencionaron, otra que van a mencionar, no sé por ahí si mencionaron otra. No. Pero sí, es que sí, el lugar sí, de Nueva es York clásico, es ¿no? clásico. Sí. Había dos películas, y Víctor, tú me darás la razón de la algarabía que sentimos en su momento. Mencionaron dos películas que para mí no, igual no tiene nada que ver con Navidad en cuanto a la temática. Sí. Que es Duro de Matar uno, güey, y Batman que regresa, no, cabrón. Yo creo que esas dos todavía más. Las que menos son Toy Story y La Dama y el Vagabundo. Ajá. Bueno, esas no, son no, La Dama como... y el Vagabundo tiene su que ver con Navidad porque todo inicia en una Navidad. O sea, cuando le regalan el perrito a la él, a ella, que es la coquera esta fifí. Sí. La refinada. Entonces, sí, podríamos decir que tiene su... Aparte Disney, y por ahí una chava lo comenta, todo esto de Disney Plus. Disney, y ya lo comentaré al final en cuanto a mis películas, Disney es una marca que Navidad es igual a Navidad Disney. O sea, Disney siempre ha sido algo que ha estado presente en las pantallas de todo el mundo de forma navideña, independientemente de la película. Puede ser Hércules, pues puede ser... Creo que es precisamente porque la Navidad la asociamos más con una con primera fantasía, infancia también. Y con la fantasía, güey, ¿no? Con la fantasía. Entonces, yo creo que también Toy Story, por ejemplo, es que los niños, a final de cuenta, que están ansiosos por abrir sus regalos, son los que más se divierten en esta temporada, sí. ¿No? Yo fíjate, de Toy Story, la primera, yo... No la fui a ver al cine. Esa película es bastante vieja. Es que es 94. 95. 5, güey. Entonces, no me acuerdo si la fui a ver al cine. No me acuerdo, güey. Pero total que yo tengo muchos recuerdos de esa película porque la Navidad la pasábamos en la casa de un tío. Entonces, mi tío era muy fanático de Disney. Tenía todos los pinches VHS. Y siempre ponía esa película en Navidad. En el 25, en la mañana, en la tarde la ponía. Entonces, quieras o no, son vivencias que sí te hacen que este tipo de películas le dé ese set, esa tonalidad navideña. Pero Duro de Matar es una película que... Esa sí tiene muchos elementos, ¿sabes? Tiene muchos elementos navideños. Sí, digo, a por pesar ejemplo... a pesar del título y del protagonista, que sabemos que nada lo que siempre... Que hablan del título de esta película, siempre me acuerdo del título que le pusieron en España. ¿Te acuerdas cómo se llaman? La Jungla de Cristal. La Jungla de Cristal, ¿no? Está muy mafufo, pues. Pero pues sí es la película... Pero dilo en españolete, ¿cómo se diría? No, pues no. La Jungla de Cristal, no lo sé. A todo gas. Sí, pero no, pues es la película que lanzó al superestrellato definitivamente a Bruce Willis, ¿no? ¿Te gusta Bruce Willis, cariño? ¡Ay, mi amor! Sí, que es el policía John McClane invitado a esta fiesta en el Hotel Nakatomi en Los Ángeles, ¿no? Que se ve de repente invadido por terroristas, ¿no? Un genial Alan Rickman como el villano Hans Gruber, ¿no? Sí. Y que de repente ves precisamente en la celebración de las fiestas navideñas, sí. Como las el posadas soundtrack, gringas. El soundtrack también, ¿no? Bueno. Entonces, pues es que... Pues sí, está como muy contrapuesto a la acción de la película, sí, ese soundtrack. Sí. No, pero sí, definitivamente es una película para ver en esta temporada. ¿Y tú querías comentar algo de Batman Returns? Bueno, Batman regresa, o sea, la ambientación de Tim Burton, y ya lo veremos. Por ejemplo, también mencionaron The Night Before Christmas. También. Que ambas películas comparten mucho, pues ambas son de Tim Burton, y ambas comparten este... Que ese sería mucho como el otro lado de la moneda de las otras películas que mencionó la gente, que es esta ambientación navideña, pero oscura. Claro. Esta ambientación navideña muy gótica, muy oscura, muy deprimente. Sí. Muy en el estilo de Tim Burton. Que curiosamente yo no sé por qué, pero a pesar de que la Navidad ensalza todos estos valores festivos, como que es una época también para darle oportunidad al cine de horror, no lo sé. Hace ratito estaba pensando que hablábamos de Home Alone, ¿no? El director, pues fue guionista también Chris Columbus, ¿no? Sí, que fue guionista también de Gremlins, ¿no? Que es otro clásico navideño, ¿no? Sí. Oye, Gremlins, ¿nadie la mencionó? No, porque esa es de las que yo voy a decir, así que córtale ahí. Córtale ahí. Ah, no se vale, Karina, no se vale. Son de mi lista, lo siento. Perfecto, perfecto, la comentaremos al final, pero... Pero sí, a mí, para mí la ambientación de Tim Burton, esta ambientación de Manos de Tijeras, de Batman Regresa, de Night Before Christmas, o sea, es una ambientación que para mí al menos... Y esto depende mucho de la... De la personalidad de cada pues persona, válgame la redundancia, sí, que lo mencione o que sea gustoso del cine, pues hará más clic con la temporada navideña. Al menos en mi personalidad, en mis gustos, pues hace mucho más clic que, por ejemplo, películas como Elf, que también la mencionaron, que a mí Will Ferrell me caga, no me gusta. A mí tampoco me gusta. O que el mismo Grinch. Curiosamente, yo también, de repente no me explico, creo que vi una nota donde señalaban a Elf como la mejor película navideña de la historia. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál fumó? ¿Qué onda? Pero también incluso se me hizo muy raro que la tomaran como precedente para las películas navideñas que nos formaron y precisamente la incluyeran en el episodio número 1. Es una película muy popular. Sí, es una película muy popular. Es popular, pero muy, no muy quiere decir que sea la mejor ni que sea la más bonita. No. Porque hay mejores películas navideñas. Que a mí no me gusta casi ninguna, pero esa no. O sea, si vamos a ver un montón... Y por ejemplo Grinch, que sería como que la que nos faltaría de comentar. Grinch, a mí Grinch, fíjate que me empalaga la actuación de Jim Carrey, cabrón. A mí no me gusta. Grinch de Ron Howard. No, o sea, a mí tampoco me gusta. Es demasiado gritona la película, demasiado estridente, muy sobrecargada. Fíjense que yo prefiero a él en La Máscara, en la película de La Máscara. Ver a él en esa que fíjate la que se me hacen igual de desesperantes, güey, las dos. Es más desesperante. De hecho, la película del Grinch no la he podido ver completa por lo mismo, porque llega un momento en el que digo, ya me hartó, o sea, ya me hartó la interpretación que tiene del Grinch, sí, que me enfada y mejor no la termino de ver. O sea, la he visto como en partes. Sí la he visto completa, pero de corrido no. Que hubo un tiempo que adquirió mucha popularidad el Grinch, güey. Hubo un tiempo que me acuerdo que fue algo en lo popular esta película. Aunque creo que eso ya fue precisamente más bien un revival, porque creo que tampoco le fue muy bien en cartelera. Creo que fue Los Increíbles la que arrasó en ese tiempo, que estaba compitiendo con esta. Pero sí, el Grinch pues está basado en un texto de Dr. Seuss, ¿no? Sí, de Dr. Seuss. Clásico. Ajá. Escritor de libros infantiles. Sí, inglés, ¿no? Pero la película, la verdad, a mí también me parece algo fallida. Sí, como que se pierde un poquito en el tono y no es tan encantadora como pudiera parecer. Lo que tiene Jim Carrey es que tiende mucho a sobreactuarse. Uh-huh. Sí. O sea, sobreactúa demasiado muchas veces sus personajes. Eso es estilo, pues. Es estilo, no lo podemos... Sí, pero bueno, no sé si... Sí, no, y para cerrar este segmento, pues Disney Plus. Disney Plus, como mencionó la muchacha por ahí que decía que lo había contratado todo el año, pues sin duda Disney Plus va a ser pues la plataforma por excelencia y un gran regalo de Navidad para estas épocas, cabrón, porque ahí... Pues prácticamente yo creo que ha de haber que te gusta un 20% de las películas navideñas, ¿no? Todas, o sea, ahí, todas, cabrón. Todas ahí. Sí, está muy denso eso de Disney Plus para la Navidad. Sí. O sea, va a ser un producto que va a ser muy disfrutable en estas épocas. Sí, y hubo un comentario ahí que hizo uno de los primeros entrevistados acerca de un cuento de Navidad, una historia de Navidad. Uh-huh. Me parece que se refería precisamente a Christmas Story, una película de Bob Clark del 83. Sí, del niño este que quiere un rifle, ¿no? Para... De presión, sí. Es una maravilla esa película, en serio. Sí, porque va a dar más bien como que se apega un poquito más a la realidad o a las frustraciones cotidianas. Sí. ¿No? Pero en tono de un humor más ácido, un poquitín. Más ácido, ¿no? Sí, sí. Pero sí, está chido. Y pues bueno, vemos que todas estas películas de alguna manera pues sí tienen algo en común, ¿no? O sea, siempre está este espíritu de reencuentro o de ensalzar ciertos valores como de, no sé, de aprender algo, el aprendizaje, la identidad, sí, ¿no? La moraleja, ¿no? Sí. Creo que sí comparten un poquito. El mensaje. ¿No? Películas con mensaje. Como en el tianguis, que vas al tianguis y las encuentras en una caja. Películas con mensaje. Exactamente. Películas sin mensaje. Pero bueno, aquí... Pues no sé, amigos, yo tengo ganas de seguir escuchando a la gente. Bueno, pues vámonos aquí con el que sí. Vamos a escuchar otras entrevistas. Perfecto. Una segunda parte, vamos, pues vamos. Parte, vamos a ellos. Cabina, córreme la segunda parte de cabina. Dale play. Soy Isbeth Suárez y tengo 30 años. ¿Qué película o películas te recuerdan esta época navideña? La de Santa Claus, la mexicana donde sale el diablito, la de Titanic y la del hombre manos de tijeras. La de Santa Claus, porque pues es obvio por la temporada, pues que sale en la película la repartición de los regalos y que si te portas mal, Santa Claus te lleva un pedazo de carbón. Uh-huh. Según la de Titanic, porque siempre la pasan para estas fechas. Y la del hombre manos de tijera, porque, bueno, en la película sale que cuando él está cortando el hielo, hace que nieve en el pueblito, entonces pues es como que tendría que ver con la Navidad, porque está nevando. Y de estas tres películas, ¿cuál consideras que es tu favorita ver en estas fechas? La de Santa Claus, porque esa sí es navideña. ¿Cuál es su nombre? Dolores. ¿Y su edad, por favor? 70 años. ¿Qué película o películas le hacen sentir que estamos ya entrando en la temporada navideña o que comúnmente asocia en particular con esta temporada? Pues me gustó una película mexicana muy buena que se llama Salón México. Y esa se me hizo añorar cuando yo era niña, que me gustaban mucho las posadas, las vecindades donde se hacía mucha algarabía y había mucha cooperación con toda la gente para las posadas y todos los niños andaban allí en la procesión del burrito y la virgen y pidiendo posada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Efraín Robles, tengo 29 años. ¿Qué película o películas te recuerdan esta temporada navideña? No, pues es que son bastantes en esta época. Por ejemplo, está Santa Claus de 1959, está Corona Navideña, está Un Amor de Navidad, y pues se podía mencionar muchísimas, pero pues... Bueno, ¿y me puedes decir el motivo por el cual estas películas las asocias con la Navidad? Uy, sí, con gusto. Pues es que es un tiempo de dar, de recibir, de mucha paz, de mucho amor, de estar con la familia, estar con ustedes, con tus seres queridos. Entonces, pues estas películas nos ayudan a recordar nuestra infancia, nuestra etapa que hemos estado viviendo, los momentos que hemos compartido con la familia en esas épocas. Entonces yo creo que esas películas nos ayudan a sentirnos como en casa. Ahorita que yo soy muy lejos de mi familia, entonces al yo ver en este tiempo las películas, ya quiero estar junto con ellos en estos tiempos. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Felipe. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cuál es su edad? 70 años. ¿Qué película o películas vienen a su mente cuando empieza esta temporada navideña? ¿Qué películas asocia con la temporada? Pues, por ejemplo, una película que se llama Reportaje, con Jorge Negrete, María Félix, El Tintán y varios más. Otra, también de blanco y negro, que se llamó Arroyo de Dios, con José Alfredo Jiménez, Libertad Lamarque y también varios artistas. ¿Algún recuerdo en particular que asocie con estas películas? Recuerdo, era un niño y las veía yo con mi madre y era la que me llevaba a ver ese tipo de películas para ver pues el drama de qué se trataba. Ya pasó el tiempo, pues ahora las recuerdo por mayor razón. Perfecto, pues estamos de regreso y pues la verdad es que interesante, ¿no? Siguen apareciendo películas de la televisión, del Canal 5, pero además ahora también algo de cine mexicano también, ¿no? Cine de oro. Yo digo que son, ¿cómo se llama cuando les pagas, güey, estos paleros, güey, tuyos, ¿verdad? Y no les pagas, güey. Son acarreados, güey. Para hablar de cine mexicano, no. Víctor les dio ese lonchibón que te dan los partidos políticos, güey. Un poquito de jugo, de boing. Una torta de tamal. Perfecto, pues sandwich. A mí me parece todavía curioso que mencionen Titanic, digo, sí es una película que yo creo que más bien la pasan en estas fechas porque la gente no tiene nada que hacer y se puede chutar una película de 3 horas y media, ¿no? Sin problemas. Pero, Titanic es interesante porque ya lo habíamos comentado en el primer bloque, uh-huh. Son estas películas que la televisión se ha encargado de volver navideño. Te las ponen a fuerzas el 24, 25. 25 normalmente en la tardecita te la ponen. Toda la familia está reunida. Después del concierto de Juanga en Bellas Artes. Exactamente. Entonces la televisión, güey, se ha encargado de convertirla en una película navideña. Ahora, si ya lo... Yo quiero pensar que los que se encargan de la programación en Televisa, TV Azteca, dijeron, ok, a mí me parece una película navideña por X o Y motivo, y que creo pensar más o menos por qué ellos piensan que es una película navideña, porque pues sí, podríamos decir que tiene ahí como este elemento del frío, güey, del invierno, güey, de la nieve. Sí. Que te mueres congelado. Pues el Titanic se hundió en el Titanic se hundió en diciembre, ¿no? Creo. En abril. Ay, no. Abril. Ya ven lo que ocasiona la televisión. No. Era en abril aquí, pero allá donde estaba el Titanic no, güey. Era diciembre, güey. Lo que ocasiona la tele. Según yo recuerdo, mis vagos recuerdos, fue un 14 o un 19 de abril, sí. Pero sí fue de abril. Ah, ok. Muy bien, Karina. Gracias por el dato histórico. Ay, ponte a leer más. No, pero sí, sí tiene su tufillo decembrino, sí. Invernal la película. Eso no lo podemos negar. De acuerdo. Digo, en la película en ningún momento se celebra la Navidad en la película, ¿no? No, no. ¿Verdad? Pues es que es abril. Ah, joder, que la... Sí, Gemma. No sabía que James Cameron había sido tan exacto históricamente, Karina. No sabía yo eso. Pues tendría que serlo, ¿no? Pero bueno. En fin, también mencionaron por ahí El Joven Manos de Tijera, de la que ya habías hablado, que esa sí es propiamente navideña. Sí, esa sí. Porque esa sí están narrando el cuento, ¿no? Es un cuento navideño, exactamente. Es un cuento navideño. Y pues, lógicamente, volvemos a lo mismo. La ambientación de Tim Burton sí evoca muchísimo la Navidad. Sí, definitivamente. Pero esta Navidad, pues, un tanto más diferente, para gustos un tanto más diferentes. Por ejemplo, olvidé mencionarlo en el bloque pasado con Nightmare Before Christmas. Ajá. Donde el personaje de Jack, él tiene una imagina la Navidad de una manera muy personal. Sí, sí, sí. Él dice, para mí la Navidad es esto, y cuando le lleva los juguetes a los niños, pues los niños se espantan, güey. Porque para él la Navidad es así. Entonces, eso curioso es que digas lo eso. Que hace click con la curioso gente, que digas güey. Eso, porque la película es The Nightmare Before Christmas, ajá, pero en español es El Extraño, el extraño mundo de Jack. Y creo yo, quiero yo pensar, o siento, que el personaje de Jack tiene mucho que ver con el personaje de Edward Scissorhands. Ajá. Entonces es muy parecido este personaje, que tiene una idea muy diferente que le enseñó su creador de cómo es la realidad, cómo son la Navidad, cómo son las épocas, cómo es todo esto, y a fin de cuentas, pues al público que lo rodea, pues a los personajes que lo rodean, terminan pues sacándolos de onda. Ajá. En muchas partes de la película. Pero sí, o sea, navideñamente. Navideñamente es una película. Es el adverbio que nos inventamos para el programa especial. No, la cadena la dejo. Nosotros ya no estamos hablando de navideñamente el día de hoy. Perfecto, Carlito, es un especial, no pasa nada. Somos de letras. Ya sé que se no. ¿Qué te pasa, güey? El español es un idioma vivo, claro, cabrón. Claro, tiene evoluciona todo el tiempo, güey. ¿Qué nos enseñaron eso en letras o qué? Desde luego. Chingado, no, ¿Estamos hablando latín o qué? No, pero, ¿no? Pues, curiosamente, pero bueno, ahí también mencionaron otra película que también es una película de la televisión, ¿no? Que es la de Corona Navideña. Es este tipo. Corona de sufrimiento. Corona de lágrimas. Es este tipo de películas que están hechas precisamente para estas fechas, pues. O sea, son películas que pasan en Hallmark Channel todas las navidades de sí o sí, pues. O sea, se trata. Películas hechas para la televisión. Exactamente. Hacer un sábado navideño, son películas que tienen que estar ahí de cajón, ¿no? Y con la chica de Los Años Maravillosos. De Los Años Maravillosos, Danica McKellar. Sí. Una película. Sí, esta chavita que. De esta típica historia chick flick, güey, de la chavita que llega a una casa adinerada, güey, se enamora del mero, mero petatero. Aquí es un castillo real, pues. Castillo real. Alicia es un príncipe. Es un príncipe. Pero la forma, como tú dices, ¿no? En que se suceden los acontecimientos, pues son milagrosos casi, ¿no? Sí, para la época, pues. El chick flick navideño, güey, por excelencia. De aquel. Ahora. Aquí la pregunta es que escupa a los escuchas que les llama la atención o les gusta la actriz y claro, quisieran verla. Están esas películas que tampoco no es tan sencillo ver. No. O sea, porque no... Son películas que primero se hicieron para la televisión. Y como uh-huh. tú dices, para esta cadena televisiva sí. que normalmente pues tienen acceso los que tienen sí. cable. Sí, uh-huh. con suerte la programarán alguna vez en imagen 3.1, ¿no? Pero rara vez. ¿Quién sabe, güey? Tendrán mucha suerte. Hay una película aquí, Víctor, que me llama sobremanera la atención. Y vayamos, ahorita vamos a ir a Salón México. Ya vamos al cine mexicano. Sí. Pero primero vamos antes con Santa Claus. Perfecto. Ay, sí, qué bonito. Yo esta película, la primera vez que la vi, y ya la vi bastante entrado en años, uh-huh. yo dije, ¿qué clase, güey, de Tim Burton es esto, cabrón? Porque estarán sí. de acuerdo que a nivel de producción, güey, sí. a nivel visual, para la época, güey, para hacer cine mexicano, la película es un portento, sí. cabrón. Tiene unas... Mira, la foto está muy bien, pero el arte es de pastel de 15 años. O sea, la verdad, los renos parecen de plástico, no se mueven. Pero es el elemento kitsch que terminan adorando en Europa, pero que irremediablemente, o sea, de alguna manera está tratando de emular un cine que no se hacía en México. Y yo me refiero a Tim Burton en el aspecto que tú dices, Víctor, en el aspecto de estos personajes que se ven un tanto extraños, güey, un tanto sin vida, acartonados, pero que tienen vida. Está muy surrealista el asunto, ¿no? Por el surrealismo, yo más bien por eso lo... Y por eso la película tuvo tanto éxito en Europa. Sí, sí, sí. Por el surrealismo que maneja. Sí, sí, sí. Eso y un genial, magnífico y enorme diablo. Ah, ya sé, el diablo es la película. ¿Cómo se llama el actor, güey? No sé, la verdad. Ese sí, no sé, porque los que sí conozco, pues son al Santa, que es José Elías Moreno. Sí, sí, sí. Sale Pulgarcito por allí también. Pero sí, el diablito, la verdad, no sé. Lo conocimos bastante en Ventaneando, pues sus historias oscuras. Sus historias oscuras. La versión oscura. La versión oscura, cabrón, no más. Sí, pero no, nomás me acuerdo que el diablo en la película se llama Precio. No sé por qué se llama Precio, pero se llama Precio. Es una... Es el nombre de... No, es... Pecados. Creo que es el nombre de un demonio. ¿Definitivo? Ajá, ¿sí? Sí, es un nombre... Yo una vez leí que era el nombre de un demonio. Órale. Pero de un demonio muy chistoso. Pues hay una... ¿Sí? Creo que sí. ¡Cuidado, Santa Claus! ¡Te han movido la chimenea, chingada madre! ¡Santa, no! No. Estamos hablando de quién era, güey. No, pero es una película tan curiosa, definitivamente. Tan entrañable pasa igual que con Mi Pobre Angelito. Casi la mayoría de la gente la ha visto porque siempre en Navidad es de ley que la van a poner. Sí. Sí, la mayoría la ha visto. Y son películas ejemplares. Ahora, son películas ejemplares. Que se hicieron en la época. Hay que recordar que también se hizo la de Pulgarcito. O la de Blancanieves y los Siete Enanos. Y que todas compartían esta hechura de efectos especiales, güey. Sí. Muy de la botarga, muy del peluche, sí. de todas estas madres. El lobo de Blancanieves. El lobo feroz. Era Caperucita Roja. Y el lobo. Y al cierre. No, y la lengua la traía acá. Sí. Es que son súper chistosas. Si no las han visto, búsquenlas y véanlas. Definitivamente. Es una cosa muy divertida. Sí, definitivamente eran películas. Son películas que yo creo que vale la pena revivir en estas épocas. Sí, por ejemplo, la secuencia esta donde no recuerdo si es la primera vez que llega Santa al palacio, uh-huh. donde están haciendo los juguetes uh-huh. y hay un musical que todos están bailando, güey, haciendo los juguetes. ¿Que son los Munchkins? Güey, te recuerdo directamente la original de Charlie la fábrica de chocolates, güey. A la original, güey. No sé. O sea, no te recuerdo en cuanto al nivel de producción, ajá. pero sí te recuerda al feeling, güey. Claro, te lo recuerda. Este feeling, güey. Habría que ver de qué año es la de Charlie la fábrica de chocolates, porque quizá esa ya es posterior a los 60, posterior, ¿no? Es posterior. Estamos hablando, este es del 59. Ah, esta madre, todavía ni nacíamos nosotros. Dice que tú ya estás bien viejo. Ya sé, Carlito, pero bueno. Exactamente. Pero pues sí, así empezamos a hablar pues del cine mexicano, que la verdad no ha incursionado demasiado en este tipo de cine navideño. Como que más bien es el cine gringo el que ha digamos, explotado estos elementos, ¿no? Y los que también nos ha transmitido a nosotros esa pasión, a lo mejor, por la Navidad, para quienes la tengan. Ya sabemos que Karina, aquí hay un diablito, perfecto. Es que sí, hablando... Un diablito del nacimiento. Hablando del... ¿Qué es esto? ¿Es uno de los de pastorela o qué pasa aquí, Carlito? Es un diablito de nacimiento. sentimiento, estos hechos de barro. Sí, sí. Pero lo que te digo es que en la película de Santa, el diablo, pues te recuerda completamente al diablo típico de nacimiento, claro, mexicano. Todo, claro, rojito. Todo, todo rojo, exactamente. Su pernito, su barbita así, sí, y las manitas. Así. Pero Salón México, Víctor, de acuerdo, cuéntanos, sí, tú que eres el experto en cinefóricos de cine mexicano. No, qué película. De Lindo Fernández, ¿no? La película, Emilio Fernández, ¿no? Sí, no sé, Karina tuvo oportunidad de verla también. Sí, yo sí la vi, amigos, y es una película bien triste, bien, bien triste. Pues si te quieres deprimir, ponle esa, pon esa película. Pero pues Karina, pues para ti la Navidad es depresión, quiere decir, sí, que lo disfrutaste lo mucho. Lo disfruté mucho, la película está muy buena, el tema me gustó, el tema de esa familia que se sacrifica por sacar a uno de sus miembros adelante. Sí. En este caso la protagonista, sí, que Marga López, ¿no? Marga López está a cargo de su hermana, uh-huh, menor, y ella trabaja en el Salón México, se podría decir. Sí, sí, sí. De cabaretera. De cabaretera, bailando con los hombres, tomando con ellos, etcétera, fichando. Etcétera. Cuando lo dices así, Karina, suena tan sucio. Pues es que no, mi boca. Y es poco, porque digo, la película pues ya tiene sus años y pues, uh-huh, lo que no se podía mostrar, pues no se filmaba tampoco, ¿no? No se filmaba, era. Pero definitivamente era una mujer. De la vida galante, claro. ¿No? Una fichera. Pero la película es bastante mesurada en ese aspecto, sí, sí, sí, y se agradece que no sea tan violenta en ese aspecto. Entonces la hermana pues trabaja de esto y pues. Sí, sí, sí. Hace el sacrificio para que su hermana sea lo que ella no ha sido. Y creo que la película se encarga muy bien de llevarnos a lo largo de esta historia por algunas de las festividades más importantes en México. Es una película urbana, ¿no? La primera festividad es la de El Grito de Independencia, ¿no? Es la primera festividad que celebran. Es una película muy urbana. Sí, muy urbana. O sea, se encarga de retratar mucho las festividades muy urbanas mexicanas. Y pues y en el ámbito popular, pues. Ajá. Sí, la misma Dolores, que es la que mencionó en la entrevista esta situación, pues se encarga de dibujarnos mucho lo que es toda esta tradición de las posadas, de las vecindades. De la posada de vecindad. Sí, sí, donde sí, todos los vecinos se juntan, cooperan, la piñata, los buñuelos, el, sí, café. Sí, sí. O sea, hay una algarabía, sí, particular en ese ambiente, ¿no? Pero de fondo, pues ustedes bien lo dicen, hay una historia que dices tú, ay cabrón, pues sí, para Navidad. Así como que no. Sí, como definitivamente, que no. Definitivamente. Que creo que es lo que pasa también como con esa que mencionaron, que es la de Arrullo de Dios, ¿no? O sea, sí está peor, cabrón. No. Está peor. Que también es una película donde pasa de todo, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Y termina exactamente el día de Navidad. De Navidad. ¿No? Ese es el día que termina la película. Que tristeza familiar, tragedia familiar más Navidad es igual a la llorería. Necesitas el pañuelo para estar viendo el pañuelo, pobrecita la señora, todo le pasa. La libertad de la marca, libertad, ¿no? La marca. Que también es otra historia de una mujer que lleva una doble vida, ¿no? También una mujer que doble vida. ¿Esta película es de quién? De la película Rullo de Dios es de Alfonso Corona Blake, que también dirigió algunas de las películas más interesantes del santo, como El Museo de Cera y Las Mujeres Vampiro. Entonces, la verdad es que es un director, la verdad, que muy prolífico. Polifacético. Sí, sí, sí. Así como René Cardona, el director de Santa Claus, que también dirigió algunas de las chidas de Pedro Infante, ¿no? Entonces... Oye, nadie mencionó Santa Claus, la verdad. Nadie mencionó Santa Claus con Tim Allen. Tim Allen, güey. Gracias al cielo. Estaba chida, güey. No, es como decir, como la de... me acuerdo de una con Tim Allen, en la que se llamaba De jungla. Ah, de jungla. También, malísimo. Oye, ¿y Reportaje? Reportaje. Sí, tiene que ver mucho que ver con la época. Eso sí. Otra de Emilio Fernández. Emilio Fernández. Pero también, ese es cuando ya parecía que el sistema de estrellas mexicano, nuestro star system nacional, pues ya estaba como un poquito adoleciendo, ¿no? Entonces invitaban a varios artistas para que la película fuera como más atractiva, ¿no? Pero ese pinche especial de Televisa. Sí, ¿no? Ya teníamos un reparto multiestelar. Mira, por aquí tengo algunos de los nombres que aparecen en Reportaje: Arturo de Córdoba, Roberto Cañedo, Columba Domínguez, Ernesto Alonso, Carmen Montejo, Miroslava, Pedro Infante, Tintán, Clavillazo, Meche Barba, Libertad Lamarque, Joaquín Pardavé, Pedro Vargas, Dolores del Río, María Félix, Jorge Negrete. Ah, pues toda la nómina de estrellas, ¿no? Toda la nómina de Estudios Churubusco, todos los integrantes de la ANDA, ¿no? Todos los integrantes, sí. Todos ahí integrados en un en un solo espacio. Solo necesito ti para una superación social. Sí, ¿De qué va la película? Esta película sí está todavía más navideña, porque bueno, va de la noche de fin de año, en la que un periódico manda a sus reporteros a conseguir historias, ¿no? Entonces tenemos una película de historias cruzadas, en la que pues vamos a ver a todos estos estelares, ¿no? Compartiendo. Los inicios del iñaguituismo. ¿De dónde salió? Sí, era una película, la verdad, muy divertida, definitivamente, sí. por ver a todos esas estrellas, tiene muy buenas canciones. Está chida, pero bueno, coercionando a los pobres entrevistados, para nada. Pero ¿qué les parece si mejor vamos a otro bloque de entrevistas y regresamos para seguir comentando más películas favoritas navideñas de la gente? Corran en cabina. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. ¿Qué edad tienes? 20 años. Eduardo, estamos preparando nuestro próximo especial navideño y estamos preguntando a las personas qué películas o qué película asocian con la temporada navideña, independientemente de la temática, o sea, que tú en tu memoria, en tus recuerdos, en tu gusto, tengas pues más asociado a la época y que normalmente gustes ver en estas fechas. Sí, en mi caso, tendría que decir que es la del Regalo Prometido, en la que sale Arnold Schwarzenegger. Porque recuerdo que todos los años, cuando llegaba diciembre, en el Canal 5 la pasaban. Y no la pasaban una vez, la pasaban dos, la pasaban tres, la pasaban todo el día. Y al principio ni siquiera me gustaba. Al principio era así como de hacer una película X. Pero la pasaban tanto y todos los años, y cada año la veía, y cada año la veía. Y llegó un momento en el que era así como de, ya es diciembre, ya van a pasar El Regalo Prometido en el 5. Y tendría que decir esa. Sí. Entonces, más bien el recuerdo de haberla estado viendo constantemente en la tele. De cuando era un niño y me sentaba enfrente de la televisión para verla. Perfecto, muchas gracias, ¿eh? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Misael. Misael, mucho gusto. ¿Cuál es tu edad, verdad? 22. Oye, Misael, mira, estamos preparando nuestro especial navideño y que le estamos preguntando a la gente, ¿qué película generalmente asocias con la temporada navideña o te hace sentir que ya estamos entrando a esta temporada? Especialmente, pero ya es por mí, es Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Ah, perfecto. Y cuéntanos, ¿por qué esa película en específico? Es una película que veía mucho con mi hermano cuando era más chico y regularmente siempre veíamos toda la saga en estas fechas. Pero en estas fechas más bien, pero esa es como mi película favorita y la asocio más así a como que Navidad y todo. Y aparte que tiene, creo, esa, o no me acuerdo si es la que sigue, que es la que tiene conjunto de Navidad. De hecho, se festeja Navidad y todo eso y me recuerda mucho. ¿Cuál es tu nombre? Mari. Mari, ¿qué edad tienes? 19. Pues venimos preguntando, en general, no tanto que tenga la temática, sino que tal vez simplemente te recuerde la época, ¿qué películas son las que normalmente ves en estas épocas o las que más asocias con la temporada navideña? ¿O qué película? ¿Qué película? Bueno, una que me recuerda mucho a Navidad es la de Krampus. Creo que se llama Krampus. ¿Sí? Krampus. Sí, ¿verdad? Krampus. Sí, esa es la que más... Es una terror, ¿no? Sí, es correcta. Sí, creo que solamente es esa. Es esa. ¿Y por qué motivo? Porque es curioso que sea una película de terror la que más te asocia a la Navidad. Sí, aparte tiene pues la temática de Navidad. O sea, se trata como de unos niños que... Sí, su familia se muere. Un tipo Krampus llega y se los echa todos, ¿eh? Sí. Muy interesante. Sí, ¿sí? Está padre. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo. Mucho gusto. ¿Y cuál es tu edad, Eduardo? Tengo 20 años. ¿Alguna película que en particular asocies con la temporada navideña o que te haga sentir en particular que ya estamos entrando a esa temporada? Ok, creo que la principal y una de mis favoritas es la de Turboman, donde sale Arnold Schwarzenegger, donde la hace del personaje de superhéroe. Y la segunda, creo que podría ser la del Express Polar, que la pasan muy seguido a principios, a mitad y a final de temporadas navideñas. El Regalo Prometido la veía desde la edad de 10 años, cada Navidad. Pues siempre la pasan, siempre la veo. Entonces digamos que ya es para mí un clásico, una costumbre de hacerla cada época navideña, ver esa película. De regreso. Entonces, pues ya, listo. Vamos con el ya, ya fue todo, Víctor. Ya se terminó la tortura navideña. No, ¿cómo cree? Yo lo que noté, amigos, es que no sé si te fijaste, Karina, pero Víctor quitó algunas entrevistas por ponerlas de sus palmeros, ¿eh? Por ponerlas mexicanas. Pagaron, hubo sobre. Yo vi que ahí faltaron unas, Víctor, que estaban interesantes. Y tú por poner tus películas de hace 80 años. No, ustedes saben, amigos, todos ustedes tienen voz en este programa. Entonces, cuando gusten y cuando nosotros queramos hacer otras entrevistas, tendrán su espacio aquí en este programa. Pero bueno, hablemos de Harry Potter, Krampus, ¿cuál otra mencionaron? El Regalo Prometido y el Expreso Polar. Pues mira, a mí me gustaría comenzar por Harry Potter. Y no especialmente por esa película que menciona en específico, sino por la saga en general. Sin duda alguna, aunque no, obviamente no tiene como tal que una temática navideña, sí, es, a mí me parece una serie de películas muy, muy navideñas. Y yo quiero pensar que hay muchísima gente, pero muchísima gente que gusta de ver estas películas de nuevo en Navidad, que se han de aventar los pinches maratones de todas las películas, porque la atmósfera, hay muchos momentos en las películas donde celebran como tal la Navidad, siempre está nevando, güey, siempre está haciendo frío, siempre está de noche, güey, o sea, o sea, el mismo vestuario de los protagonistas siempre es un vestuario que alude mucho a la Navidad. El mismo uniforme de Hogwarts es un uniforme que me parece muy navideño, güey. O sea, entonces sí es una serie y no por nada, todas las películas, la mayoría que yo recuerde, siempre se estrenaban en temporadas navideñas, siempre, porque era una serie que tenía mucho que ver con Navidad. Esta sensación de ir a ver una nueva película en Navidad de Harry Potter al cine, que ya no volverá porque ya no existen los cines. Entonces, es porque ya no existen los cines, no porque ya no exista Harry Potter. Ah, ok, sí. Yo me acuerdo, Víctor, que te llevé a ver la última película de Harry Potter. Y Víctor iba bien emocionado, lo llevaba de la mano. Se vaya a perder. Lo crucé la avenida de la mano. Víctor iba con su. En la otra mano traía una varita mágica. No, un algodón de azúcar. No, tanto fue una fotografía porque ya creo que... No, pero sin duda las casas, los pueblitos, o sea, toda la ambientación, el universo de Harry Potter tiene mucho que ver con la Navidad, muchísimo, muchísimo. Entonces, sí, yo también la pondría. A mí me gustan mucho las películas de Harry Potter, no son mis favoritas, pero me gustan bastante. Y yo no me la pasaría mal viendo películas de Harry Potter en Navidad. Yo no las asocio tanto con la temporada, pero también creo que, pues, siendo una saga tan extensa, creo que es un buen momento precisamente para ver estas películas, pues. Entonces, pues también mencionaron por ahí el Expreso Polar, ¿no? Una película de Robert Zemeckis, ¿no? Sí. Que, con una animación muy, muy curiosa, ¿no? Animación en 3D. Sí. Animación que a mí no me gusta. Sí, estas películas fue una época que Robert Zemeckis junto con también por ahí Spielberg tuvo, porque Zemeckis no me acuerdo cuál fue primero, cuál fue después, pero venía con después esta película de Beowulf. Ah, sí. Que también tenía una animación muy parecida. Sí, sí, sí. Con Winston. Esa fue después. ¿Sabe que Winston se apellida? Y con Angelina Jolie. Entonces fue una época donde esta técnica de animación, que era la captura de movimiento, pero captura de movimiento cabrona, güey. Así que agarraban al actor, güey, y le ponían un chingo de puntitos en la cara para que a la hora de pasarlo a la computadora, cada gesto se pasara, quedara ahí plasmado. Y la verdad, yo nunca fui fanático de este tipo de animación. No, los ojos les quedan bien demoníacos. También, no sé si te acuerdas de esta madre. No sé si te acuerdas, Víctor, de esta madre que fuimos a ver también al cine. La de Spielberg, que era la de Tintín. La de Tintín, sí. Que también tenía mucho esta técnica. Que es que no sé, Víctor, quería, no sé ustedes qué piensen, pero para mí la animación siempre tiene que mantener cierta esencia fantástica, güey. O sea, la animación ya tirada mucho al realismo. Y no, estoy diciendo que el Expreso Polar sea muy realista. Pinche Expreso Polar que va al Polo Norte. El ¿no? tren que pasa por ti a medianoche a tu casa. No, pero me refiero en cuanto a los personajes, güey. O sea, los personajes que de pronto sí están muy cringe, que se vean así de esa manera animados. Sí. Y sí, no. Y tuvo su éxito bastante en su momento, ¿eh? Esta de Exorcista. Es muy raro, porque a mí no me gustó la animación. Igual como dice Víctor, pues es que se ve bien raro. Es una película curiosa, la verdad. Pero otra vez, es este intento por recuperar la creencia en la Navidad, que creo que es una idea que gira en torno a muchas películas navideñas. Ahorita me viene a la mente Milagro en la calle 34, no sé si alguno de ustedes la vaya a mencionar, o no sé si... De tus épocas. De tus épocas, sí, de mis épocas. Todavía no nacía. Que siempre es esa historia, pues, del niño o la niña que de repente ya no cree en Santa, ya no cree en la Navidad, pero algo... Santa es el vecino. Exacto, ¿no? Algo, o es el papá. O es el papá, el abuelo. Algo mágico ocurre, ¿no? Que de repente, pues, recupera la fe. En este caso, pues, es también un niño que aborda este expreso al Polo Norte, ¿no? Para ver a Santa Claus y recuperar de algún modo en el viaje, en la travesía, pues su fe en la magia, pues, o en la magia de su la fe, Navidad. Su pues. Fe en que no son los papás. Exactamente. Nunca pasó por mí ese tren, yo creo, por eso. No. Por eso no he recuperado mi fe en la Navidad. Ah, Karina, ese tren. Pasó, yo estaba bien dormida. Ese tren nunca va a pasar por ti, Karina. No. Creo que es lo mismo que pasa en la película de Krampus, El terror de la Navidad, del 2015. Uh-huh. Una película también interesante. Toni Collette y Adam Scott como los padres protagonistas. Y que quién sabe, ya es película de culto, ¿eh? ¿Quién sabe? Puede ser que ya sea película de culto. A mí me gustaría que existiera porque el personaje es una leyenda, pues. Es una leyenda escandinava, ¿no? Sí, es como de los Alpes, no sé. Sí, escandinava. Es una leyenda que a mí me parece que me merecería una mejor película. No digo que esta película no tenga los elementos para convertirse, como tú dices, en una película de culto o para ser adorada en estas fechas, ¿no? Siempre este intento por mezclar géneros, en este caso el terror y la comedia navideña, ¿no? Es familiar, es muy interesante y la película creo que funciona en gran parte por eso, ¿no? Por esa mezcla de géneros, pero de repente para mi gusto la película pierde un poco el rumbo. Pero es interesante, la verdad, este tipo de intentos sobre la misma idea de base que te digo, que es la de perder la fe en la magia de la Navidad. Y ser castigado. Y ser castigado por no creer en Santa Claus. Y no ser una familia feliz, sobre todo. Exactamente. Sí, porque la leyenda... Yo creo que ese llegó por mí. Sí. Yo digo que Krampus debe ir por ti, cariño. Sí, y llevarte. Vamos a hacer compas. Y llevarte. Vamos a ser muy buenos amigos. Porque está basado una leyenda de estas que muy de antaño, güey, que se creaban para mantener a los niños a raya, güey. O sea, para que los niños no hicieran travesuras, güey, se portaran bien, güey, porque, ahí viene el viejo del costal. Así es. Ahí viene el viejo del costal. En este caso viene y te lleva al infierno. Al infierno y te come ahí, cabrón. Exactamente. Y que dice Karina, quisiera estar ahí. Ay, no puede ser. Oye, y para terminar este regalo prometido, pues sí, de la película que más ensalza los valores navideños, ir corriendo a comprar juguetes. Del consumismo, güey. El capitalismo, cabrón. Yo nada más lo veía porque sale mi novio ahí. Pues debo ¿quién de aceptar. ¿Quién es tu novio, Karina? Schwarzenegger. Ah, oh, no, es mi ídolo, por favor. Arnold. Tengo hasta un póster de él así. Perfecto. Con su tanguita. Con su tanga. Ah, de Mr. Universo. Lleno de aceite. Así ¿de Mr. Universo? Pues sí. Es que es mi ídolo. Yo así quiero estar de fuerte. Como salía en esta película de Hércules, ¿no? Sí, imagínate así todo... Todo bueno, te y así grandote. Y fíjate que el regalo prometido a mí me gustaba mucho de niño, ¿eh? Bueno, de niño no tanto, ya, dos, tres, ya, grande, ¿verdad? Puedo tener 15. Pero sí estaba chida, era la película que ibas y comprabas VHS pirata al tianguis, güey. La neta, güey, o sea. Sí. Estaba chida. Pues mira, es la clásica historia del papá ocupado en sus negocios que no puede cumplir con las tareas y las actividades que tiene su hijo. Sí, en este caso llega tarde a su clase quiere, de karate. Y como muchos papás, ojo ahí, como muchos papás quieren demostrar el amor a los hijos pues con cosas materiales, güey, y desembolsando dice, la feria. Hay algo el amor que no importa. Le dice al niño, hay algo que tú quieras y que yo te de tal forma que pueda compensar, ¿no? Todo esto. Que no esté aquí. Compensando el amor que no te he podido dar, pues hijo un turbomán, le dice. Un ¿no? turbomán. Es así como el Buzz Lightyear, ¿no? Algo así, pero en esta película Story, ¿no? Es el desenfreno total porque pues todo mundo quiere un turbomán, ¿no? Y está agotado en las tiendas y de ahí va la película. Pero la verdad es que creo que también la premisa... Es lo que sucedió hace muchos años aquí en México, güey, con la Barbie embarazada, cabrón. O sea, No sé de qué. ¿No se acuerdan que la Barbie Malibu es la única que conoce a Carlito? Había una Barbie, güey, hace como... Que estaba embarazada. Entonces tú le quitabas la panza. Y salía el monito. Y estaba el bebé adentro como... Y entonces estaba embarazada, uh-huh. Entonces tú la podías quitar y le ponías otra panza ya de que se había aliviado, güey. Ya de cuadros y todo. Me acuerdo que esa Barbie, güey, en su momento, güey, fue el regalo, güey, prometido, güey. Yo me acuerdo que la gente preguntaba en las sueterías, güey, la Barbie embarazada, no hay, se acabaron. Los Furbies, güey, los Furbies también en su momento. El micronito. Pregúntale casi todas las niñas. Bueno, cuando éramos nosotros niñas, de las que son de mi edad, casi todas queríamos el micronito, porque queríamos pasteles y que era la temporada navideña, no había, o sea, estaba agotado. Entonces, también otro que sí, otro, bueno, yo como hombre que soy. También quería el micronito. Querías una planchita. No, güey. Yo me acuerdo más de los Batmans, güey. Los figuritos de Batman fueron algo en su época. Los Tamagotchis, sí, cabrón, también, güey. Los Tamagotchis. Mira, Víctor, yo sé que estamos hablando un idioma que tú no entiendes. Ajeno, güey. En chino. En chino. De repente ya me salí de la plática, ya lo supe. Es que a Víctor sí le llevaban su pedazo de carbón. A Víctor le grababan una película de los 40s y ya a Víctor le vino un peligro. Sí, qué maravilla. Pero bueno, pues yo creo que es momento, ¿no? Precisamente de pasar. Ya que estamos hablando de temas personales, yo creo que valdría la pena, pues, ¿qué vamos a contar personal, Víctor? No. Que le llevaban la planchita. Mira, también. En general creo que todas las películas que mencionaron definitivamente apelan a... el aspecto familiar, el asunto de estar reunidos en familia, ¿no? De tener tiempo de pasar en familia, de tener tiempo de pasar, de estar a gusto, ¿no? En casa, viendo películas, más ahora que no se puede salir, más ahora que ya el cine está en extinción, ¿no? El cine como lugar de entretenimiento, ¿no? Entonces, creo que todas estas películas de alguna manera fomentan eso, pues, que las reuniones familiares. Y ahorita no deberíamos estar fomentando reuniones familiares porque hay COVID. Pero la gente no creas, ¿eh? La gente, ¿tú crees que no se va a reunir? Es que nah, claro que lo van a hacer. Ayer, antier, que salí a la calle, veías a la gente ya con juguetes en la calle. O sea, ¿sabe que la gente va a seguir con la Navidad? Sí, la gente lo va a hacer normal. Veías gente con sus carros, con piñatas, güey, amarradas en el techo del coche. Ya comprando, o sea, las colaciones, todo. La gente no va a hacer caso, la gente va a decir, es Navidad y me vale. Quédense en casa, vean películas, mejor. Lo bueno que ahí viene la vacuna, Víctor. La vacuna. Hablemos de la vacuna, porque yo no me la quiero. Pero bueno, Víctor va a ser de los primeros que se la ponga, porque dijeron que personas de la tercera edad. Pero a mí me gustaría, amigos, pues conocer las suyas, porque ya escuchamos a la gente, ya vimos cuáles son las películas que la gente gusta de ver estas épocas. Pero a mí lo que me interesa más es Karina, Víctor. ¿Ustedes qué es lo que ven? ¿Quién quieres que te responda primero, Carlito? Víctor, que comience Víctor. Perfecto. Mira, la verdad es que yo creo que... A ver, antes de que responda Víctor, nada más no se vale. Ajá. Que se... Tiene que ser de 10 años para acá. No, no. De 20. De 20. No. ¿20 años para acá? ¿30? No. ¿40? No se puede. ¿40 años para acá? ¿50? 50. No más. No, mira, yo creo que precisamente... Definitivamente creo que son gustos muy personales, ¿no? A lo mejor tú sacas alguna película que yo no haya visto, ¿no? Entonces creo que habrá personas que tal vez no hayan disfrutado de estas películas. Por ejemplo, una que me gusta mucho ver en esta temporada es Fanny Alexander, de Ingmar Bergman, ¿no? Una película que tiene una prodigiosa secuencia de apertura relacionada con la Navidad. Creo que es una de las obras maestras de este director sueco, ¿no? ¿Y dónde está? ¿En Netflix? ¿Amazon? No, aparte, esa película la puedes comprar, la puedes conseguir. Eso ya no se usa, Victoria, nadie compra películas. Pues, que, spoiler, amigos, la próxima semana tenemos el primer, el primer tradicional intercambio de cinefóricos. Ajá, bueno. Hablando de películas. Bueno, para ya no elaborar más sobre Fanny Alexander, creo que es uno de los clásicos imperecederos de la historia del cine y de la historia del cine en particular, de la historia del cine navideño. Ahí está. Oh, ya aprendimos, ya aprendí algo nuevo. ¿Y tú, Karina, qué películas trajiste? Mira, a mí, de mis películas navideñas, bueno, pues sí, se puede decir que están catalogadas como navideñas. La primera es una que ya tocamos hace unos minutitos, Los Gremlins. A mí es de las películas que me gusta porque está... Maravillosa película. Está de la adaptación, uh-huh. O más bien el... ¿Cómo se puede decir? Es navideño, pues. O sea, todo transcurre en una Navidad porque... Ambientación, ajá, la ambientación, esa era la palabra. Porque el regalo de este chico es el monito, el Gremlin, el Furby uh-huh. chiquito, así sí, bonito, sí. Que todos queríamos tener. Entonces ya de ahí transcurre todo esto que le echan agua y bueno, ya usted ya se la sabe porque es una película que todo mundo ha visto. Entonces, si no la han visto, creo que es una buena oportunidad. Y si no la han visto, es buena temporada. Que también tiene mucho que ver, como dice Karina, con esta sensación del regalo, ¿no? Sí, el regalo sí. Y sobre todo también este elemento de la medianoche. Sí. Este elemento de la medianoche, sí, a mí me parece muy navideño. Y este elemento de la comida medianoche, de no comer después de medianoche. Entonces, sí. Es totalmente navideño. Y más aún porque pues se trata de una Navidad diferente. Pues una Navidad totalmente destrampada, ¿no? Destrampada. Y esta está muy bonita a mí. De hecho, es de las películas que yo puedo ver una y mil veces. Sí, y no sí. Jamás me enfada. De acuerdísimo. Y la segunda es... Una Navidad con los Muppets. Yo amo los Muppets. Y aparte esta película está llena de cosas bien geniales Bueno, yo me acuerdo que una vez investigué, porque me gustan uh-huh. mucho los Muppets, de cómo fue el rodaje de esta película. Y una cosa muy interesante es que para que el Muppet se viera más o menos a la altura del humano, ellos iban caminando como en unas tablas y la gente que manejaba los Muppets estaban abajo de las tablas y Jim Henson, levantadas. Cabrón, o sea, Jim Henson. Una cosa bien genial y los Muppets es una cosa que todo mundo sabe, que todo mundo conoce a los Muppets. Sí, no. Y todo mundo, yo creo que la mayoría de nuestra edad crecimos viendo los Muppets. Bueno, yo crecí viendo los Muppets Babies, yo me acuerdo en aquellos ayeres. Entonces es otra de las películas que a mí me gusta mucho para estas épocas. Si no la han visto, vayan y véanla, porque verdad que es una joya ver los Muppets en Navidad. Yo no sabía que tú eras fanática de los Muppets. ¡Cómo! Amiga. Me encantan los Muppets. Yo también soy muy fanático de los Muppets. Perfecto. Carlito, ¿cuáles son tus películas? Y fíjate que el Muppet es muy navideño. Sí, es muy navideño. Yo no vengo con dos películas. Yo más bien vengo con una franquicia. A ver. Que para mí... Me faltó una. Ah, te faltó okay. una. Bueno, es que esa más bien es una anécdota. A ver. Que yo recuerdo una Navidad súper horrible que me pasó. Que yo estaba súper enferma. Y no había nada en la televisión, fíjense, ajá. Raramente que a la hora que yo estaba despierta, porque todo el mundo estaba celebrando, yo estaba como con 38 o 39 de temperatura, súper enferma, muriéndome. Estaba viendo un especial de Nostradamus, me aventé todo el especial de las profecías de Nostradamus. Y no se me va a olvidar nunca esa Navidad tan terrible que me pasé ahí muriéndome. No, y... Todo el mundo acá bajo Navidad, quebrando las piñatas y celebrando, y Karina ya sola en su cuarto rumbada. ¿Y tú viendo... Muriéndome. No, y viendo profecías de muerte y destrucción. Imagínense. Y siempre lo recuerdo de Navidad. No es porque me guste, bueno, Nostradamus, todo el mundo sabemos quién es, pero siempre viene a mi memoria las profecías de Nostradamus porque una Navidad me estaba literalmente muriendo. Perfecto, qué extraño. Ya sé. Pero Nostradamus hay un documental que yo creo que debe ser el que viste. Sí, está muy largo. Está muy largo, o sea, fue más de una hora de Nostradamus de Navidad. O sea, literal, me la pasé viendo Nostradamus. ¿Y qué nos depara el 2021, Karina, según tu documental? Según el documental es se pronostica la caída de un rey, que para esto los eruditos de Nostradamus fue Donald Trump. Uh-huh. Y la segunda es que van a venir más pestes, va a haber un terremoto muy fuerte en 2021. No, Karina, por favor. Karina, ya, corte. Bueno, ya mejor si quieren investigarle, bueno, ahí ustedes. Perfecto. No, ya sobra con las desgracias del 2020. Ya no quiero saber de desgracias. Se supone que el 2021 va a ser, según nos tenemos, peor. Peor que este año. Worst, ¿sí? Worst, Víctor. Así que, bueno, gente, preparemos. Pues, cambiando un poco de tema maquiavélico que tiene Karina, es que tengo que sus tener pláticas, sus pláticas de muerte y destrucción de siempre. Pues mira, yo para ya cerrar lo más rápido posible ya esta tortura navideña para Karina. Ya sé, qué horror. Pues para mí la franquicia navideña por excelencia, y que yo cualquiera que me pongas, pero sobre todo una, que es el episodio 5, pues es Star Wars. Uh-huh. Para mí Star Wars, por una cuestión muy personal, va a ser las películas, la serie de películas, la que me pongas, episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la que me pongas, las series animadas, güey, el universo extendido, hasta, no sé, hasta J.J. Binks, cabrón, ponme, güey, pero siempre para mí Star Wars, pero sobre todo la trilogía original, porque yo me acuerdo, este tío que les comentaba, con el que pasaba yo normalmente las navidades en antes, pues cuando estaba chico, él era muy fanático, no nada más de Disney, sino de Star Wars. Era muy fanático de Star Wars. Y yo conocí Star Wars por él. Yo recuerdo esas navidades cuando yo me acercaba a sus estantes y veía las trilogías en VHS. Esas trilogías que sacaron después, que tenían como añadidos en CGI. Que sacaron por ahí en los 90s. Me acuerdo que me las ponía y yo... Fue la primera vez que vi Star Wars, la trilogía original. Y eso era Navidad, y para mí siempre quedó muy, muy allegado a Navidad. Además de que el episodio 5, por toda esta temática del invierno, el planeta congelado, siempre la he asociado mucho con la Navidad. Aparte que para mí, ver el episodio 5, güey, yo solo, en la soledad, güey, de la Navidad, güey, que tanto nos gusta a ti y a mi Karina. Yo sé que Víctor es una persona social. Él es muy, muy familiar. Una familia. Él se va a todas las posadas. Yo soy de las que les avienta piedras a los que van pasando pidiendo posada. Es como la abuela de Malcolm, güey. Una vez le dije a mi hermana, cuando yo sea viejita voy a ser la, así como la abuela de Malcolm, así igualita, lo mismo, ácida. Aventando. No, fumando no, pero igualita. Ok. Pero sí, Star Wars es para mí la franquicia predilecta navideña para mí. Y pues de ahí para allá, pues hay muchas películas que puedo ver que me agradan. Por Angelito, Batman Regresa, de las que mencionaron, no me molestaría verlas, pero no perdono una película de Star Wars en Navidad. Perfecto. Aquí están nuestros gustos, chicos. Y pues... Estúpido y variado. Así es. Y pues todavía no les deseamos Feliz Navidad. Volveremos la próxima semana antes de Navidad con otro episodio. Empiezan las posadas, pero nosotros estaremos de regreso para hablar de Mujer Maravilla 1984. ¿Sí? Si tenemos oportunidad de verla. Parece que se va a estrenar el día 17. Y si los cines siguen abiertos, chance y nos lancemos. Pero bueno, ya se estrenó también The Prom, ¿no? Mm-hmm. En Netflix. Viene La Madre del Blues también en Netflix. Entonces, vienen algunas películas interesantes en plataformas digitales. Y pues estaremos comentándolas con todos ustedes. Mientras tanto, pues hasta aquí llega nuestro especial navideño de este 2020 atípico. Muchas gracias a todos los entrevistados que dieron su tiempo. Muchas gracias. Yo sé que fue algo... extraño, de miedo, pues enfrentarse a Víctor por primera vez en sus vidas. Uno que ya está acostumbrado, pues ya, pero. Pero de verdad, muchas gracias a los entrevistados, se portaron muy bien la mayoría, todos se portaron muy bien. Ojalá que no nada más escuchen este programa por escucharse, sino que nos sigan escuchando cada semana, por favor. Píquenle al botecito de la campanita. Ah, no, eso es en YouTube, ¿verdad? Es en YouTube. Pero bueno, ya saben dónde nos encuentran, nos pueden seguir y entonces, pues aquí seguimos hablando de cine. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye.